Infinita tristeza, late mi corazón. Infinita pobreza, escalada precio. Infinita maleza, tu sombra la pared. Infinita maleza, viento de Washington. Y lloré, lloré, lloré, lloré, lloré. Y lloré, lloré, lloré, lloré, lloré. Yeah. Infinita tristeza, late mi corazón. Infinita pobreza, culpa del bye bye go. Infinita maleza, tu sangre la pare. Infinita tristeza, la de mi corazón. Y lloré, lloré, lloré, lloré, lloré. Y lloré, lloré, lloré, lloré, lloré. Yes.